su bendito nombre. Escucha mi creador que te ha llamado. ofrecimiento. hacemos, Padre amado. con tu luz. De nosotros ten piedad, por tu ser danos la paz, en la vida y la Gobierno de Chile.